ya vimos alguna vez, ¿no? A alguien que dijo resuelvo en 2 días y se fue del gobierno con 55 puntos de inflación. Pero me parece que lo más importante es entender que para este equipo de trabajo la inflación es uno de los temas centrales a combatir, entendiendo que el mes que terminó y el mes que empieza, producto de las dificultades que enfrentamos como país y como gobierno, van a ser los 2 meses más dificultosos en materia inflacionaria. Y a partir de ahí vamos a recorrer una curva para ir reduciendo a partir de las medidas que estamos tomando y de otras que vamos a seguir tomando. Entendemos el dolor que representan las familias argentinas o la incertidumbre que representan las familias argentinas, el impacto de que las cosas no tengan precio, así que tenemos que recorrer, digamos, un sistema que nos permita darle estabilidad de precios también a los argentinos.